Nosotros no generamos misericordia, solo reflejamos la misericordia de Dios. La misericordia es la respuesta divina a la fragilidad humana y puede ser demostrada a través de aquellos que pretenden ser hijos de Dios. El propósito de la lección de esta semana es poder reconocer que la misericordia de Dios nos ayuda a identificar nuestras prioridades y entonces así convertirnos en seres humanos benevolentes, generosos y pacificadores. Sean entonces todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 12 y ahí, ¿qué les está pareciendo estas lecciones? Creo que sin duda han causado un impacto muy grande en nuestra iglesia. El título de la lección de esta semana es Amar la misericordia y abordaremos apenas dos asuntos en la parte de la exploración del texto. Ustedes pueden anotar, por favor, sigan nuestro bosquejo. En primer lugar, las prioridades en la vida. En segundo lugar, los requerimientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Vamos a comenzar por el primer asunto, prioridades en la vida. Saben que a menudo notamos un desorden creciente en las prioridades de muchas personas. El ritmo agitado y desenfrenado de las grandes ciudades está ocupando un tiempo esencial de nuestras vidas y a veces permitimos que las prioridades sean modificadas. Lo importante pasa a ser secundario y esto traerá muchas dificultades para nuestra vida. La palabra de Dios nos orienta claramente acerca de lo que debieran ser nuestras prioridades. El libro de Marcos, el capítulo 12, versículo 30, define que la principal prioridad debiera ser amar a Dios. Y el texto dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. En otras palabras, esta es la prioridad. Y en segundo lugar, entonces Marcos 12, 31, dice que después de amar a Dios, entonces está amar al prójimo. Y el texto dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el que ama a Dios no tendrá problemas en amar a su prójimo. Entonces la prioridad es amar a Dios. Y los que siguen esta ley de prioridades no se van a dar mal en la vida. Siempre estarán bien con Dios y con su prójimo. El segundo asunto de la lección de esta semana son los requerimientos de Dios. En otras palabras, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. En primer lugar, Dios espera que no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y el versículo 10, Gálatas 6:10, completa diciendo, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Qué les parece? No deberíamos pasar siquiera un día sin hacer el bien a por lo menos una persona. Dios estará siempre contigo. El segundo requerimiento es que seamos generosos. Algunas características de una vida generosa vamos a manifestar a continuación con la palabra de Dios. La generosidad, en primer lugar, es una característica de una persona que ama a Dios. 1 Juan 3:16. En segundo lugar, la generosidad se caracteriza por una vida generosa y no por apenas una acción generosa. Y 1 Corintios 6, 16, 2 habla de este asunto. En tercer lugar, la generosidad no es una obligación, es una alegría. Así dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, 7. Y en cuarto lugar, las grandes donaciones no siempre indican generosidad. Marcos 12, 41 al 44. Todos sabemos que debiera existir un corazón generoso para dar lo que nosotros recibimos de Dios. Hay una promesa hermosa en la Biblia, en Proverbios 19, 17, que todos aquellos que son generosos serán bendecidos por Dios. El tercer requerimiento es que seamos pacificadores. Y vamos a responder algunas preguntas en relación a este tema de los pacificadores. ¿Por qué hay necesidad de pacificadores? En primer lugar, la respuesta está en Gálatas 5:17. Menciona que el hombre es un ser lleno de conflictos. El hombre está en guerra con Dios, con su prójimo y consigo mismo también. Entonces, por esto se requiere que haya hombres pacificadores que hagan la reconciliación entre unos y otros y con Dios. En segundo lugar, una segunda pregunta, ¿en qué consiste nuestro llamado? Miren ustedes lo que dice 1 Corintios 7:15. Dios nos llamó a vivir en paz, dice. Y esto quiere decir que el que esté en paz ha sido llamado a ser un pacificador también. Este es nuestro llamado, a vivir en paz y a ser pacificadores. Otra pregunta, ¿cómo considera Dios a quienes proclaman las buenas nuevas de la paz? Mateo 5:9 responde, ese texto famoso que hemos estudiado esta semana. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y el libro de Isaías, el capítulo 52, el versículo 7, dice, hermosos son los pies del que predica la paz. Entonces, es bienaventurado y es hermoso, son hermosos los pies de aquellos. Una otra pregunta, ¿de dónde viene la paz? Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es diferente, la paz que proviene de Dios es diferente que la paz que el mundo ofrece. La paz viene de Dios entonces. En quinto lugar, ¿qué es la paz de Dios? Sabemos que el pecado quita la paz. El pecado pone barreras entre nosotros y Dios y nosotros con las demás personas. Así dice Isaías 59. Entonces, el perdón es un instrumento de paz. Y en segundo lugar, la presencia de Jesús nos trae paz. Puede haber dificultades en nuestro alrededor, pero la presencia de Dios nos da paz. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Buscar justicia, buscar la paz, comienza con buscar el Dios de la justicia y el Dios de la paz. Sin Él no hay nada que podamos encontrar. Y por eso combatir la injusticia puede ser un trabajo muy difícil, muy peligroso. Pero Jesús ofrece aligerar esta carga. El consejo en la palabra de Dios es, vence el mal con el bien. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú nos ofreces la paz. Porque tú, Señor, quieres que seamos benevolentes, quieres que seamos también generosos con los demás, pacificadores. Haznos instrumentos en tus manos de amor en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.